dignidad. Vamos caminando, vamos avanzando hacia un sueño gritando dignidad. Recuerdo mi historia, no pierdo memoria, la patria se hace aquí. Paciencia en la espera, se abren las conciencias y hoy vamos a salir. Mano a mano al futuro, pero a paso seguro. La verdad que ya es nuestra, el porvenir. Y en la unión está la fuerza, y la fuerza es del pueblo. Igualdad, un anhelo por vivir. Que alguno no entienda, la tele no ayuda aquí. Templanza ante todo, seguir codo a codo, justicia hay que exigir. Mano a mano al futuro, pero a paso seguro. La verdad que ya es nuestra, el porvenir. La unión está la fuerza, y la fuerza es del pueblo. Igualdad, un anhelo por vivir. Vamos caminando, vamos avanzando hacia un sueño gritando.